Bonus track. Y seguimos, ya bajamos de las 6.90, pero seguimos aquí a través de la retaguardia. Mensajes a través del Facebook. Catril dice, vuelven los Ramones, vuelven los Beatles, y ahora vuelve la retaguardia en su formación original, un lujo. Nos faltan algunos. Catril, ¿no? Yo le avisé ahí que faltaba Carlos Fradkin y una locutora que duró unos meses. Exacto. Patricia, que duró poco porque era capitalista. Más temprano que tarde nos dimos cuenta de que mucho que ver no teníamos. Iba a decir una maldad, pero temo que nos esté escuchando. Acabo de recibir un igual, ¿cuál es la maldad? Mensaje... No coincidíamos. ¿Me escuchás, por favor? Por favor, te escucho, dale. Acabo de recibir un mensaje de texto que dice, saludos y felicitaciones, pero no sé quién es. Así que pido, por favor, al que mandó ese mensaje, que me diga, sí. Porque me sale el número. Resulta claro. Que cambié de teléfono hace poco y algunos. Y no te quedaron agendados. Algunos no. Me sorprende porque me mandan mensaje y pregunto quién es, Omar. Y la gente se me ofende. Sí, Omar seguramente. Después dice Cristina Varela de Hoy Inmortales: dice, festejemos y no cumplamos más. Un placer compartir momentos muy lindos. Hoy Inmortales presente. Para nosotros también tener un programa como Hoy Inmortales aquí en esta radio, hablando de salud y hablando de la salud de todos, es. Una de las cosas que de lo poco que extraño de operar es operar a los inmortales, porque a veces ahora me pierdo de prestarles atención. Uh-huh. Pero lo voy a recuperar aunque no los opere más. ¿Qué más? Luis Sangió dice, apoyo a Norito para que el estudio lleve su nombre. Sería un honor hacer nuestros programas allí. Saludos por el programa 501, Luis. Ya está. Vas a tener que venir y decir desde el estudio Víctor Basterra. Víctor Melchor Basterra, exacto. La Caterva, la gente de La Caterva, estuvimos la semana pasada allí haciendo. Nos invitaron para hacer La Boca Calle, el programa de entrevistas de Julián Boxer. Aguante la retaguardia, dos grosos. Abrazo desde La Caterva y salud por los 501 programas. ¿Ves? Estos son marxistas y por eso dijeron, son dos grosos. Garaventa dice: acabo de llegar. Larguen los temas importantes nomás. Dijo hace 26 minutos, lamentamos que te hayas perdido la primera media hora, pero tenés repetición, Jorge. El general decía... Es verdad, Omar. Omar, el general, Omar. El general decía que lo que hace diferente al peronismo es la mística, dice el mismo Garaventa. Tevele, no te hagas el duro, que el día que murió Kirchner lo sentiste en la piel. No, a mí me conmueven las movilizaciones populares, está claro. A ver, yo lo dije claramente ese día y lo sigo pensando. A mí no me emocionó la muerte de Kirchner, digo, no me pegó como le pegó a mucha otra gente. Sí me pegó la movilización popular. Me pegó la gente conmovida por la muerte de Kirchner. Uh-huh. Que no es lo mismo, digamos, pero a mí las movilizaciones populares me pueden en general, no todas, ¿no? Si no hubiera sido fascista también. La del 8N te conmovió. No, por eso digo. No, las movilizaciones populares, no las movilizaciones masivas, que son dos cosas distintas. Bien. A ver, Luis Angió dice, el peronismo, disculpen mi intromisión, el peronismo es así, contradictorio por esencia, porque quiere conciliar a dos clases antagónicas. Y así le fue en la historia y nos fue en la historia. Los marxistas analizamos los hechos desde el materialismo histórico, no desde los sentimientos. Y después Garaventa aporta que la frase UGE es la felicidad del pueblo es la grandeza de la nación. Sí. Es conseguir la felicidad del pueblo para la grandeza de la nación. Primero la felicidad del pueblo. Bueno, no, a Luis le digo... La felicidad del pueblo es la grandeza de la nación, dice Jorge Garaventa, y yo le creo. No, es la felicidad del pueblo para la grandeza de la nación. Pero bueno, Luis decía recién, así nos fue, ¿no? Así nos fue bastante bien, digo, los mejores 10 años de la historia del pueblo trabajador argentino, y una ese proceso con un coletazo que duró hasta la década del 70, digo, me parece que bastante bien. Uh-huh. Cuando decimos así nos fue, digo, el peronismo entregó los mejores años al pueblo trabajador. Digo, eso para mí es muy importante. Es mucho más importante que cualquier análisis político, análisis sociológico de la realidad. Digo, ver la cara de alegría de la gente, la felicidad del pueblo, ahí está. La felicidad del pueblo paga eso. Bueno, pará, la felicidad del pueblo, hubo mucha felicidad del pueblo durante la dictadura. Yo he visto movilizaciones con rostros. El pueblo alemán estaba re feliz con Hitler. Sí, también, claro, no. Por eso yo decía también lo de las movilizaciones, incluso las movilizaciones populares. El fascismo era la clase popular en la que se movilizaba. Sí, eran populares también. Yo te iba a decir, masivas y populares. Sí, por eso. Entiendo que yo te fui llevando con mis preguntas. Me gustaría que vos dijeras lo que venías pensando, eso que no sé si te dejé decir. Ahora que nos estamos yendo. Yo decía, en síntesis, me parece que nosotros tres, en particular, Eugenia, Fernando y yo, en esencia, porque tenemos mucha más presencia, porque somos una organización más poderosa, porque estamos justamente a las puertas de firmar ustedes no tienen por qué saberlo, pero la docencia privada es la única actividad importante económicamente del país que no tiene convenio colectivo de trabajo. Bueno, hay una cosa que desde las cosas que nos perdimos de nosotros, hay una cosa que te perdiste. Ella es docente también. ¿De un colegio privado? No, en este caso del Joaquín B. González y... No, bueno, y de... Sí, podría decirse, es privada la Escuela de Psicología Social. De Escuela de Psicología Social y, de, sí. Y del Joaquín en un postítulo de Educación Sexual. Muy bien, mira, te podemos afiliar entonces, Eugenio. Mira, no traje fichas hoy, pero... No, si es Joaquín es público. No, pero la de Psicología Social, la Pichón Rivier. ¿La de Palermo? No, una que todavía... Martín Coronado. Ah, Provincia de Buenos Aires. Que es privada, sino que está privada de un montón de beneficios que las escuelas suelen tener y que esa escuela no tiene todavía porque la están construyendo con mucho esfuerzo. Por ahí es una escuela de hace 2 años. Las nuevas que son de gestión social o de gestión cooperativa. Ahí estamos construyendo. Bueno, todo eso, pero SADOP los va a incluir a esos, ¿eh? O sea, vengan, vayan al SADOP. No, si tiene asumido el papel sindical. Es verdad que es medio religioso la onda. vengan. Venga, que aquí estaremos esperándolo. Bueno, no, nos vamos yendo, vamos cerrando. Una cosa más, nada más. Camino que, nada, estamos medio como de balance también con todas estas cosas. Está bueno que formamos parte de la red, lo sentimos así los dos. Nos sentimos orgullosos de formar parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos ha pasado esto que siempre contamos que nos pasó para mal en Autodeterminación y Libertad. Quiero decir, ahí encontramos compañeros duraderos, encontramos amigos que van a trascender la militancia si algún día vamos por caminos diferentes. Y la verdad que nos encontramos laburando desde diferentes puntos del país con mucha... con muchas cosas en común, y está buenísimo encontrarse con mucha gente que hace lo mismo que hacemos nosotros, sobre todo porque cuando uno hace las cosas así con pasitos tan chiquititos, tan cortitos como hacemos nosotros, es bueno tener gente al lado. Hablando de gente al lado, creo que un compañero que nos acompañó en todo este tramo largo fue y es Catriel Fernández. Sí, que nos pide por favor que dejemos de recordar esas cosas. Evaluamos hablando del paso por Autodeterminación y Libertad que el señor también compartió. Evaluamos la posibilidad de ponerle también Catriel al estudio, básicamente para obligarlo a que venga a terminarlo, ¿sabes? Por todo. Que lo queremos tener terminado. Este estudio tiene sus manos marcadas allí en el laburo, y además del dibujito de Refugio de Bípedos. Bueno, y nada más, basta, vámonos. Gracias, Marcelo, en serio, un gustazo volver. Un gusto para mí, y bueno, espero que nos veamos un poco más seguido. Poder venir más seguido al programa. No empiecen a decirse cosas como no se pierde, no nos perdamos, y esa boludez que suele decir. No, me acaba de decir poder venir más seguido al programa. Punto. Ah, eso sí, o sea, eso absolutamente. Bueno, ¿nos vamos? Dale, cerrar. Gracias. Cerrar el programa vos. Parece que el tiempo se hubiera detenido, parece. cerrá vos, dale. Bueno, gracias. Estoy muy contento y muy contento de recuperarlos a ustedes, digamos, también, ¿no? De poder recuperar esto. Y no sé si les pasó, pero parece que el tiempo se hubiera detenido, parece. Nunca nos perdiste. O sea, es como avisar. Que hay una... Seguimos teniendo como un ida y vuelta tranqui, bien. Nunca nos perdiste, bien. Fidel. Quería avisarte. Luis Marcelo Fidel. Luis Marcelo Juan Domingo. Luis Marcelo Juan Domingo Aguilar. Chau, gente. Nos encontramos mañana para hacer Oral y Público. Chau, Adri. Chau, Eugenia, que estuvieron ahí en el control. No solo tenemos operador, sino que tenemos operador con asistenta. Chau, nos vemos. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?